educación desde diferentes aristas presentó inconvenientes tanto en las zonas urbanas como en las rurales, donde estas últimas debieron someterse a la virtualidad y a la carencia de las mismas. Sí, considero que las personas de la ciudad tuvimos más posibilidades tanto en el entorno virtual que las personas de la zona rural. Y yo considero, desde mi punto de vista, considero que este fue un año prácticamente tanto para ellos como para nosotros nulo en aprendizaje. Si yo pongo mi caso, que yo estaba acostumbrado a verle prácticamente todos los días la cara a los profesores, convivir con ellos, y era bastante tedioso a veces entender temas en presencialidad. Ahora imagínate en la virtualidad, que uno no está como en esa físico, que digamos, profe, no entendí, me explicas. Ahora yo me imagino en ellos, que ni siquiera tenían una conferencia diaria, sino que son trabajos, talleres semanales, quincenales. Entonces yo considero que eso fue una etapa bastante difícil para ellos. Afortunadamente no tuve esa mala experiencia, por así decirlo, pero no, o sea, yo consideraría que este año debería no repetirse, debería como retomar desde, o sea, es que normalmente cuando en los, por ejemplo, en mi caso, pues yo ya no entro a colegio, yo ya me gradué, pero en otros años, cuando yo entraba a nuevos grados, se hacía como un repaso de lo último que se vio en el año anterior. Yo consideraría que ahorita deberían dedicarle solo un periodo del próximo año escolar, pues a retomar este año, porque consideraría como la única forma, tanto para los estudiantes como para que no se atrasen, y como para los profesores no tener que repetir todo lo que se vio en el año. La profesora Angélica Mosquera le cuenta con Marca Digital su experiencia desde la docencia en la vereda Santa Ana, en el municipio de Miranda, Cauca. Escuchemos. Bueno, ya mi vida normal, bueno, yo en Miranda, te digo, entraba pues a las 6:30 prácticamente, salía a la 1:30 pasadas y llegaba a mi casa a las 2. En eso, pues, en horas de la tarde uno programaba clase y atendía sus cosas familiares, llamaba a la familia, bueno, porque toda mi familia vivía acá en Popayán. Yo iba a entrenar, pues iba a mis asuntos espirituales a la iglesia. Era una vida social activa. Aquí en mi casa es una vida un poco más difícil, porque yo no me paro de la mesa del computador. Y los asuntos con mi familia pues son pocos, porque ellos están en sus actividades, yo estoy en las mías, y pues ellos procuran como no interrumpir tanto, y ya no le dedico tiempo a mi sobrina, no tengo hijos, y pues sí, es cualquier espacio que hay como para salir los fines de semana, yo salgo, pero de todas maneras si hay una llamada de un estudiante, pues uno tiene que atenderla. Eso no pasaba en la presencialidad, porque uno los atendía a los chicos de lunes a viernes y ya, tu fin de semana era tu descanso. Acá pues ya no hay descansos. Los descansos te los tienes que dar tú y buscar la forma, porque siempre hay interrupción. Entonces sí conozco de muchos compañeros que han tenido que ir al psicólogo porque prácticamente estaban desesperados en la casa con todo lo que había que hacer. Porque es que a nosotros, aparte de que hay que atender a estudiantes, hay que revisar esa cantidad de guías, hay que atender requerimientos del rector, hay que enviar todos los días informe, hasta, por lo menos en mi institución, a mí personalmente el rector me exigió que yo tenía que enviar hasta tales horas informe, si fuera o no se fuera la luz, hubiera algún inconveniente o no internet, yo tenía que enviarlo hasta tal hora, y varias veces no lo hice, y él me mandó informe a mí, por eso. Entonces la presión del rector también jugó un papel importante en el estrés que uno maneja también, porque pues no fue considerado de la situación. Compañeros que en estos momentos pues están bastante enfermos, que se les ha agudizado sus enfermedades, porque realmente la carga laboral ha sido muy fuerte, muy, muy dura. O sea, muchos dicen que es que estamos en la casa durmiendo y descansando, pero en realidad no es así, el trabajo es bastante pesado. Desde su rol como madre, Eliana Moncada nos cuenta cómo ha vivido la fatiga de la pandemia. Como trabajadora, como mamá, ha sido un proceso de verdad muy complicado porque tenemos que hacer el papel de todo, de maestra, de mamá, de ama de casa, de trabajadora, de empleada. Entonces, es a veces un proceso muy complicado, ¿sí? O sea, Hay momentos en que yo necesariamente tengo que salir de la casa y yo pues sin saber si el niño está efectivamente en sus clases totalmente el 100%, y lo que me cuentan los maestros es que tiene demasiados distractores. Y es un problema porque yo tampoco puedo estar pendiente en todo el tiempo de él. Y no quiere decir que yo lo deje abandonado como la deriva, sino que no. O sea, hay que salir a trabajar precisamente para buscar ese dinero para poderlo tener en el colegio donde se encuentra. Entonces, si yo me pregunto, si esto pasa en un colegio que es privado, que tiene todas las facilidades como para brindar ese apoyo a 20 estudiantes, no me imagino un público que tiene estudiantes que tiene más de 50 alumnos y menos a un niño de 7 a 10 años. Ha sido un proceso muy difícil adaptarse a él, la madrugada, los horarios como de compartir en familia. Todo ha sido muy complicado, creo que este año se vivió mucho más el estrés. Esto es Comarca Digital en la serie Fatiga de la Pandemia.